este futuro proyecto que van a estar presentando, en teoría, esta semana en el Consejo Deliberante. Me gustaría hacer un repaso, ¿no? Que lo vayamos haciendo juntos a lo que se refiere a este proyecto de seguridad. A ver, el Ejecutivo se toma de la ordenanza 3/2010, donde hablan de programas de seguridad barrial. Lo que se sabe de este programa es que tiene que ser por barrio, ¿no? Son programas que se elaboran por barrio con un presupuesto que tiene que tener y una tasa determinada para ese barrio, ¿no? Donde también se determinan las condiciones. En ningún momento se habla de ni de zonas ni de cerramientos o posibles cerramientos a los barrios abiertos. Eso por un lado. Lo que también se prevé es no solamente la implementación de esta tasa o este nuevo ítem que se sumaría a la tasa de la propiedad, sino que además, tendrían que pagar un 100% de aumento a la tasa ya de primera mano, ¿no? A ver, pasando en blanco. Se aumenta un 100% la tasa a la propiedad en Villa Allende, ¿sí? Antes de que terminara el año, junto a la ordenanza impositiva municipal. Si se aprueba este proyecto, se incrementaría incluso una tasa nueva o un ítem nuevo a esta tasa para poder cubrir los gastos de seguridad que implicarían en el supuesto cerramiento de las zonas en Villa Allende. Así es. Eso por eso por un lado. Después, bueno, hay otros puntos que también tiene o tendría este proyecto que hay que destacar que todavía no fue presentado en el Consejo Deliberante, no hay nada. Así es. Pero otro de los puntos tiene que ver con el registro de oposición. Y también lo que dijeron desde el mismo Ejecutivo es que va a ser a través del CIDI. Es decir, una vez aprobado el proyecto, que tienen mayoría, obviamente el oficialismo, aprobado el proyecto, se notificaría a través del CIDI a los vecinos y vecinas de que tienen a partir de X fecha 15 días de corrido para el registro de oposición. Algo que, por lo menos yo frecuentemente no abro el CIDI, digamos, ¿no? A no ser que tenga algo importante que resolver o esté a la espera de alguna resolución de algún trámite. Así es. Mira, Karina, yendo a lo que a lo poco que se sabe, porque todo esto son trascendidos que vamos recogiendo de las intervenciones en redes de los representantes del Ejecutivo Municipal o en alguna nota, pero no hay nada ni notificado ni formalmente expresado. La ordenanza 3.10, como vos bien señalas, abre un marco que es la posibilidad de desarrollar programas de prevención en seguridad, pero ya desde el artículo 1, esta ordenanza ordena, como su nombre lo indica, que estos programas deben hacerse en colaboración y acuerdo con las fuerzas de seguridad de la provincia. Primer punto, que me parece trascendente marcar. Claro. Ayer hay una nota en el diario La Voz del Interior en la que el ministro de Seguridad de la provincia pone en duda la pertinencia del programa, porque dice, no sé en qué estudios se basarán para pensar que cerrando las calles se disminuye la inseguridad. Esto es claro, es decir, no hay acuerdo, no hay colaboración, no hay coordinación con la provincia. Particularmente me tomé el atrevimiento de hablar con algunos oficiales del CAP y me dijeron que no sabían nada del programa. Es decir, acá ya hay una primera discordancia de la iniciativa con relación a la ordenanza. Después, se habla de, en esta buena referencia que vos haces de este padrón, este registro de oposición, que me parece que es un elemento medular de la propuesta, es claro que la ordenanza marca que deben oponerse más del 40% de los afectados por la medida, si en el barrio o sector, pero la ordenanza habla de más del 40% de propietarios, residentes, personas con actividad comercial o personas con actividad laboral en el sector o en el barrio afectados por la medida. Uh-huh. ¿Y cómo confeccionamos ese padrón? Yo te doy un ejemplo. Yo tengo un jardinero en casa que vive en San Clemente, pero esa persona labora tanto en mi casa como en otras casas de acá de la Amalia. Claro. Esa persona que necesita el tránsito para manejarse de un lado a otro y que en los meses de verano a veces comienza muy temprano, incluso de modo previo a las horas de que se prevén supuestamente de cerramiento. ¿A dónde vota? ¿Vota en San Clemente, vota en la Amalia, vota en la Cruz, donde corta el pasto? Vota en cada barrio. Y bueno, es que los albañiles que empiezan temprano en un barrio votan porque tienen actividad laboral, como dice la ordenanza, o no votan en ese registro de oposición. Es muy nebuloso un elemento que debiera ser sumamente cierto, sumamente certero, para no generar dudas. Y ya, como verás, con estos simples ejemplos, hay un sinnúmero de dudas que todavía no son contestadas, ¿no? Uh-huh, sin duda. Hugo, ¿cómo va? Te saludo antes que nada. Preguntarte, ¿qué se sabe en concreto del proyecto? ¿Cómo se haría efectivo? Pues recién, en el bloque anterior con Cari, tratamos de imaginar cómo podía llegar a ser, y la verdad que no nos damos cuenta. Y la verdad te pone de mal humor esto de que se tiren cosas mediáticas sin un proyecto concreto atrás para uno saber medianamente cómo analizarlo. ¿Ustedes pudieron averiguar algo más? ¿Cómo se haría efectivo esto de cerrar? ¿Se haría por barrio? ¿Se haría en las arterias de la ciudad? ¿Con un portón? ¿El que quiere ingresar a su casa a las 2 de la mañana, cómo hace? ¿Algo pudieron averiguar? No, insisto que son trascendidos. De hecho, hace una hora atrás habló el intendente, salió al aire en Cadena 3 y dijo dos cuestiones que a mí me generan más incertidumbre que la que ya tenía. Dijo, primero, que todas las casas, y esto cito literal, todas las casas en los barrios de toda la ciudad quedan al menos a 2 cuadras de las arterias principales, que serían las que quedarían abiertas para facilitar el tránsito. Yo la verdad que acá, yo vivo en un barrio chiquito, la Amalia es un barrio dentro, sobre todo de los más chiquitos de Villa Allende. Y hay casas que están a más de 2 cuadras de la Balbino, de la San Martín. Me imagino en Polinesia, en Español, en Lomas, en Pan de Azúcar. Decir que están a 2 cuadras las casas me parece una irresponsabilidad, una liviandad de parte del señor intendente, o un desconocimiento del trazado urbano de la ciudad. Claro. Porque no es así, esto es falso. Y segundo, dijo también Cornet que esto es una demanda vecinal, y quiero referirme a esto, porque las propiedades se desvalorizan por las situaciones de seguridad. Y mirá que las propiedades se desvalorizan por los malos servicios, porque no hay mantenimiento de las calles, porque no hay alumbrado público, porque no hay el patrullaje debido, porque los ríos tienen los yuyos crecidos hasta la altura de 2 personas, una subida arriba de la otra. Es decir, hay una falta de diría yo, de eficacia en los servicios municipales, que hacen que uno elija, cuando uno busca una vivienda, y lo que valora es, no sé, sin duda, si hay su contexto, situaciones de inseguridad, pero sobre todo si tiene cloacas, agua potable, servicio, limpieza, alumbrado, barrido, porque eso es lo que valoriza generalmente una propiedad, me parece, salvo que esté muy equivocado. Uh-huh. Pero digo esto, son todos trascendidos, lo que hemos ido recogiendo, yo por ahí, viste, quiero limitarme sobre todo a lo que voy recogiendo de los medios, porque también es muy confuso, parece uno, tira un elemento, sale otro, dice otra cosa, y uno no sabe la verdad cuál es la verdad del proyecto, que todavía, insisto, es más un rumor que una cuestión material que podamos discutir sobre tablas, digamos. Uh-huh, uh-huh. Sí, un rumor que sale desde el Ejecutivo mismo, ¿no? O sea, no es que alguien lo contó, lo filtró por abajo, sino que es el propio intendente y el propio secretario de gobierno los que están saliendo a todos los medios a contar esto. Tano, querido, yo, digamos, y esto con todo respeto por la investidura del intendente y de su gabinete, ¿qué haría uno en un buen uso de la relación con el vecino? Empecemos consultas en cada barrio, convoquemos a reuniones en los barrios, preguntemos, veamos qué pide cada vecino, qué es lo que cada vecino necesita, y luego desarrollemos un proyecto que englobe todas esas expectativas. No, que es supuestamente, y acá quiero también remarcar algo, el decreto 193/20, que es el decreto reglamentario de la ordenanza 310, dice que los vecinos pueden, en su artículo 1, que los vecinos pueden presentar propuestas. Destaco esto porque el intendente y Crespo creo que han dicho en algunos medios que esto originalmente fue una propuesta de un grupo de vecinos. Bueno, sí, así es. Si fuera así, el decreto reglamentario obliga que esa propuesta esté suscrita por no menos de 20 vecinos del sector que propuso la medida. Desconozco quiénes son esos 20 vecinos, desconozco de qué barrio son, y sería bueno que los pusieran sobre el tapete, no para escrachar a nadie, ni mucho menos. No, nosotros somos muy respetuosos y nos sentimos muy vinculados y muy ligados a los vecinos, más allá de las distintas miradas que podamos tener. Porque administrar un centro vecinal es eso, en algunos casos, es aceptar la diversidad y saber manejarse con la diversidad. Pero digo, si vos me decís que estás actuando conforme a las ordenanzas que te obligan como autoridad, y me decís que en función de una propuesta vecinal, bueno, mostrame, marcá, publicitá, referite públicamente por los canales adecuados a lo que estás tratando de promover, y esto de ningún modo es así. Uh-huh. Insisto, a partir de esta situación de angustia, de desconocimiento, de malestar, el día viernes nos juntamos vecinos que provenían de 20 barrios de Villa Allende. Villa Allende, si yo no saco mal la cuenta, debe tener unos 27, 28 barrios, entre barrios abiertos y barrios cerrados. Bueno, 20 barrios estuvieron representados el día viernes en una concurrencia absolutamente espontánea para manifestar su oposición, su inquietud y su malestar con esta forma de manejarse el Ejecutivo. Y hoy, a las 19 horas, frente al edificio municipal, esos mismos vecinos, más otros que se han ido sumando, como ustedes sabrán, esto es una situación que va en progreso siempre, nos vamos a manifestar pacíficamente, de manera absolutamente cívica, en frente de la municipalidad para mostrar nuestro descontento y nuestra falta de conocimiento de los pormenores del proyecto. Uh-huh. Hugo, el día viernes se presentó alguna autoridad a la reunión que tuvieron como para tratar, aunque sea de explicar. No del Ejecutivo, de ningún modo. Sí asistieron algunos concejales, habíamos invitado a más, pero bueno, en una época compleja en donde las actividades del receso estival complican las agendas o de las mismas obligaciones de cada concejal, seguimos abiertos a dialogar con los concejales, sobre todo de la oposición, porque insisto, no somos vecinos inquietos por un sino que nos oponemos al cierre de las calles. Uh-huh. No creemos que el cierre de una calle resuelva ni sume siquiera a la cuestión de la inseguridad. Doy un ejemplo. El cerramiento supuestamente va a ser de 22 horas a 6 de la mañana. Sí. Ayer, a las 3 de la tarde, en mi barrio hubo un asalto. Claro, o no. O sea, no, sí. Sí, no, digamos, no garantiza. Vamos a darle un horario laboral a la inseguridad, que va a saber que de 22 a 6 se va a poder tomar un descanso, pero va a seguir haciendo de las suyas en el resto de las horas del día. Una locura que, bueno, como dijo, tomo las palabras del ministro Quintero, no sé de qué estudio se desprende que esto funcione, y si repasamos la nota de ayer de La Voz del Interior, que es bastante elocuente, el resto de los intendentes del corredor han mostrado su, por lo menos, duda o reparo en relación a lo que va a hacer Villa Allende. Me parece, y esto ya es mío y me hago cargo de lo que digo, que es más una aventura personal o responder a algún interés que no está en el tapete, que una política de seguridad puntual. Sí, incluso... Quiero marcar una sola cosita y ya te dejo pregunta. El artículo 6 del decreto 193-20, que es el decreto reglamentario de la ordenanza original, permite que la iniciativa pueda en el futuro delegarse en un ente privado que lo gestione. Una locura absoluta, es decir, poner la seguridad de los vecinos en manos de un ente privado. Esto está habilitado por el decreto 193 del año 2020. Me parece algo aberrante que quiero marcar y no dejar que se pierdan en la comunicación. Bien, ese es un dato muy importante, Hugo. Yo no lo tenía en consideración, pero digo, de todos modos, la ordenanza vigente, que es la 3/10, y su decreto, en algún punto también se pisan, o no se pisan, se contradicen un poco con el proyecto que quieren presentar desde el Ejecutivo, digamos. Esa no puede ser la raíz de donde tampoco se agarren, porque la ordenanza habla de programas de seguridad barrial. Está delimitado. Este proyecto supera cualquier instancia que esté precisada en esta ordenanza. Hugo, bueno, vamos obviamente a seguir de cerca lo que acontezca hoy en la tarde con vecinos y vecinas de Sierras Chicas y la manifestación, ¿no? Que se hagan. La verdad que, por lo que se puede vislumbrar, no están para nada contentos, ni siquiera con la idea, primero por la no consultoría, digamos, ¿no? Pero tampoco están contentos con la idea de que se terminen cerrando zonas de Villa Allende, ¿no? La falta de consulta, que es algo que vos marcas, me parece central, pero a su vez, algo que vos mencionaste en tu introducción y que creo importante remarcar, dos cuestiones. La cuestión económica. Las tasas en Villa Allende, si yo no hice mal el cálculo, posiblemente lo haya hecho mal, pero digo, es lo que yo calculé, han aumentado casi un 150% este año en relación al presupuesto del año pasado. Si aplicáramos los índices que están publicitando el intendente y el secretario de gobierno en los medios, las tasas irían a un aumento de un 170%, siendo que ha habido un 129% de inflación, según lo que se publicó hoy, en el año pasado. Es una locura absolutamente ajena al bolsillo de cualquier trabajador, de cualquier asalariado, de cualquier profesional. Sí. Y también algo que me parece central, Karina. La ordenanza 3/10 implica, obliga por artículo 4, que debe haber una notificación administrativa fehaciente, literal es esto. Esto es textual. Sí. Sería notificación por el CIDI. Administrativa fehaciente. El tema del CIDI me parece una locura que realmente me parece que es una maniobra más para lograr que la gente no se entere, no pueda votar, no pueda enterarse, porque si nosotros acá en Amalia, y esto no es autobombo, cuando yo fui presidente hicimos un taller, conseguimos unas computadoras de la universidad, hicimos un taller de capacitación, sobre todo de adultos mayores, en uso de las herramientas digitales. Porque no saben lo más, la gente adulta mayor, y muchos de nosotros mismos, nos cuesta relacionarnos con las páginas, con los entornos digitales, y creo que esto se puede hacer de manera directa. Acá, de hecho, a ver, aquí no crees, pues hace... No quiero equivocarme, pero hará cosa de un año aproximadamente en la plaza del centro vecinal, a decir que iban a poner las cámaras, que iban a desmalezar el río, que iba a haber mejor alumbrado. Y no hizo falta que nos avisaran por Siri para eso. Hizo falta que pasara un carrito, que hubiera una notificación, que hablaran con la gente del centro vecinal. Los vecinos nos comunicamos como hacemos siempre. Y nos reunimos, tenemos registro de esa reunión y muchos quedaron esperando las cámaras que todavía brillan por su ausencia. Hugo, gracias por este rato con Radio Nexo y le vamos a estar siguiendo esta tarde. Esta tarde a las 19 horas, todos los vecinos que nos sentimos contrarios a esta iniciativa nos convocamos en la municipalidad, 19 horas hoy, en una marcha absolutamente pacífica. Perfecto, te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes, muchas gracias por el espacio. Hugo Yahue, él es vecino de Villa Allende, también es abogado, bueno, fue presidente del centro vecinal La Amalia, contando un poco, ¿no?, cuál es el malestar que están teniendo en este momento un grupo de vecinos y vecinas que se van a estar manifestando esta tarde en la municipalidad para, qué sé yo, ni siquiera es frenar un proyecto, ¿no? Porque el proyecto no existe todavía.